Despachemos un calabacito que se ha alumbrado. Despachemos un calabacito que se ha alumbrado. El compa Menejo nació en una montaña y nunca había visto luz eléctrica en su vida. El compa Menejo nació en una montaña y nunca había visto luz eléctrica en su vida. Y una vez salió del monte para San Pues y allí no hallaba qué hacer cuando vio la luz prendida. Y una vez salió del monte para San Pues y allí no hallaba qué hacer cuando vio la luz prendida. Sí, señores, resulta que el compadre Menejo nunca había salido al pueblo y una vez salió en su burro prieto a San Pues. Cuando llegó era de noche y los focos estaban prendidos. A él eso le causó admiración y le dijo a uno que venía por la calle: mire, ¿dónde venden esos calabacitos alumbradores? El tipo le dijo: ahí enfrente. Bueno, él fue a la tienda y le dijo a la dueña de la tienda: despácheme un calabacito que se ha alumbrado. Despácheme un calabacito que se ha alumbrado. Calabacito alumbrado, dijo la dueña de la tienda. ¿Y esos cuáles son? Hombre, esos que están alumbrando la calle. Ah, bueno, se lo despachó y arranca con compadre Menejo para la montaña. Cuando llegó donde la mujer le dijo: mujer, le digo que ese San Pues ahora sí está en adelanto. Hay unos calabacitos alumbradores y aquí te traigo uno para que le saques la semilla y la siembre. Dice la mujer: uso, pero es que son chiquitos. Chiquitos, dijo compadre Menejo. No, mujer, lo que pasa es que están atropellando el verano, ¿oíste? Ojalá vieras el bejuco para que veas cómo está seco, no tiene ni una hoja.